corazón. Vivo soñando contigo, esperando el día que aceptes mi amor. Cuando qué hacer, sé que estoy enamorada con todas mis fuerzas y todo mi ser. Solo con una mirada y una sonrisa le puedes dar el sentido a mi vida, porque te quiero como a nadie más. Cuando mire hacia el cielo, en él tu nombre escribiré, estrellas, que a mi Diosito que te amaré. Le puedes dar el sentido a mi vida, porque te quiero como a nadie.